Soldados y guardianes del rock y el metal. Criaturas de la noche. Tropas leales al movimiento. Prepárense para recibir toda la energía, toda la fuerza, todo el poder. Toda la historia inmortal del rock. Prepárense a disfrutar solo lo mejor del rock universal de todos los tiempos. Por la esencia. A nombre de... ¿Quieres que tu canción suene así? Entonces, la mejor opción es Cromosoma Studio. @cromosoma.studio de Uruguay. Digimetal Sign. Sign de metal con distribución digital en todo el globo terráqueo. Escríbenos a digimetalsign@gmail.com. El Under ya tiene a su aliado. Descarriados.site, el sitio ideal para los amantes de la buena música, merchandising, conciertos y entretenimiento 100% digital. Brutal Sign Ecuador, especializada solamente en el metal extremo del rock, porno gore, hardcore, el gore, el death y el black. Porque el metal siempre será brutal. Metal Rock Latinoamérica. El único medio digital creada por venezolanos en el extranjero. Metal Rock Latinoamérica. Expresión de un continente. Bien, bienvenidos a este tu programa La Esencia, programa que demuestra solo lo mejor del rock universal de todos los tiempos. Esta semana les toca iniciar a los Beatles, los cuatro de Liverpool. La semana pasada le tocó a Elvis, hoy le toca a los Beatles. Así vamos. Para la gente que se está sumando a esta programación, sépanlo que una semana comenzamos con los Beatles por el lado de Europa y la semana siguiente le toca al rey Elvis Presley en representación de América. En la sección más pedida del programa, Metalmanía, nos muestra sus tres canciones de metal. Una hermosa venezolana viviendo hoy en La Victoria, por allá en la ciudad de las flores, Maracay. Su nombre es Jenire González. La pueden buscar en las redes sociales como Genant González. Desde niña se enamoró del canto, el cual comenzó a aprender por ella misma, y a los 15 años su pasión por el metal surgió al escuchar varios estilos, el cual la hacían sentir esa emoción del rock. Ha tenido, al pasar de su vida, propuestas para proyectos en el medio musical del rock, pero que no se llevaron a cabo, lamentablemente, así que por el momento solo seguirá apoyando la movida en su país, Venezuela. Ella nos trae lo mejor de Metalmanía para el programa de hoy. Y para cerrar el programa, nos despedimos con una canción lenta de una banda de la cual no lo vas a creer. ¿Sabías tú que AC/DC tiene una balada blues que mostrar? Los reyes del canguro rock. Son ellos AC/DC y también tienen su balada. Esta vez la vas a escuchar por La Esencia cuando finalice el programa de hoy. Entonces, como dijo un amigo mío, aparta los muebles de la sala, trae tu bebida favorita, apaga la luz, súbele el volumen a tu reproductor, porque aquí comienza el programa número uno, ahora en la red, es La Esencia. Sin duda, este es un clásico. Thank you. Y comenzamos esta semana con los cuatro de Liverpool, The Beatles. ¿Y por qué comenzamos con ellos? Porque el 26 de septiembre de 1969 lanzaban el disco Abbey Road, el undécimo disco de estudio de este cuarteto fenomenal llamado The Beatles. El 26 de septiembre de 1969 se lanzó en el Reino Unido y el 1 de octubre de ese mismo año en los Estados Unidos. Las grabaciones de este disco Abbey Road comenzaron en abril de 1969, haciendo de este el último álbum grabado por la banda, ya que Let It Be, lanzado en 1970, ya había sido grabado con anterioridad. La portada del disco se convirtió en una de las más famosas de la historia de la música, en la cual se representaba a los Beatles cruzando un paso peatonal en el cruce de Grove End Road con la calle Abbey Road, frente a los estudios donde se grabaron casi todas sus canciones desde el año 1962. De este disco tomamos la canción número 1, Come Together, Juntémonos, es más o menos la traducción. La canción alcanzó el puesto número 1 en las listas en los Estados Unidos, mientras que se convirtió en un éxito top 10 en el Reino Unido. Come Together comenzó como un intento de Lennon por escribir una canción para Timothy Leary en su campaña electoral por ser el gobernador de California, en donde compitió contra Ronald Reagan. Es decir, es una canción política, simple y llanamente política, pero a los Beatles se les perdonaba todo. ¿Sabías que esta canción fue censurada por la BBC por la creencia que la estrofa que decía "He shoot Coca-Cola" podía ser vista como una referencia a la cocaína? Esta anécdota te la cuenta solamente la gente de la esencia. Come Together de los Beatles son los que inician este programa de hoy. Y comenzamos entonces mostrándole todo el acontecer musical de esta semana. La historia la cuentan los protagonistas. Este programa lo hacen ellos, no nosotros, sino que lo hacen los propios protagonistas con sus nacimientos, defunciones, discos de oros, lanzamientos de discos single, etc. Y esta semana le dimos preferencia a esto mismo que acabo de decirles, lanzamientos de discos. Aunque por ahí hay uno que otro nacimiento y una muerte. Pero esperen, todo llega a su debido tiempo. Vámonos entonces con un lanzamiento de una banda alemana llamada Scorpions. Clásico de clásicos, banda de heavy metal alemana, Scorpions. ¿Por qué? Porque el 21 de septiembre de 1993 lanzan el disco Face the Heat, el 12º álbum de estudio de esta banda de hard rock y heavy metal alemán. Este sería el primer disco del bajista Ralf Reckermann, que ingresó en reemplazo del conocido Francis Buchholz, y a su vez es el último del baterista Hermann Radeberg, que se retiró de la banda en abril de 1996. 21 de septiembre de 1993 entonces sale este disco Face the Heat de Scorpions. Y de este disco tomamos la canción Alien Nation. Fue escrita por Klaus Main en la letra y Rudolf Schenker en la música, cuyas líricas tratan sobre la destrucción de la humanidad y de la Tierra debido a una invasión alienígena. Otros medios afirman que es una metáfora de la tensión y crudeza de la ciudad de Los Ángeles, que a principios de los años 90 experimentaba un periodo de control por parte de las bandas callejeras. No podíamos dejar de lado este nacimiento. ¿Por qué? Porque se trata de una mujer rockera. Y aquí en la esencia siempre apoyamos a las mujeres rockeras de todo el planeta. Oigan esto, Joan Jett, Joan Mary Larkin es su verdadero nombre. Ella nació el 22 de septiembre de 1958 en Pensilvania. Joan Jett, cantante, compositora, guitarrista, productora y ocasionalmente actriz norteamericana, conocida por haber sido la vocalista de The Runaways y también de la banda The Blackhearts, y por sus éxitos I Love Rock and Roll, que fue número uno en las listas del Billboard desde el 20 de marzo hasta el 8 de mayo de 1982. Todo un récord de Joan Jett con esta canción I Love Rock and Roll, que precisamente es la que vamos a oír para celebrar un año más de vida de esta rockera. Esta canción homónima del disco I Love Rock and Roll fue lanzado en diciembre de 1981. En los Estados Unidos, oigan esto, fue certificado como platino. En Canadá, calificado como doble platino. Y alrededor del mundo, ha vendido aproximadamente 10 millones de copias. Joan Jett, una dura mujer del rock presente por aquí, por La Esencia, con esta canción conocidísima por todas y todos ustedes. I Love Rock and Roll. Pero antes va a sonar la banda alemana Scorpions con Alien Nation. Te recuerdo que estás en La Esencia, programa que te muestra solo lo mejor del rock universal de todos los tiempos. El poder del heavy metal está siempre presente en La Esencia. son bellas, sexys y rockeras en la esencia. Y otro cumpleañero que no podíamos dejar pasar, David Coverdale, nació el 22 de septiembre de 1951 en Inglaterra. Músico y compositor británico, fue el vocalista de la banda Deep Purple durante 1973 y 1976. Posteriormente llegó a formar su propia banda, Whitesnake, con la cual logró un gran éxito. El sonido hard rock con influencias de blues británico se hizo popular en los 80 con éxitos como Still of the Night, Bad Boys, Is This Love, Here I Go Again, Crying in the Rain y Fool for Your Loving, junto por supuesto a la banda Whitesnake, la serpiente blanca. Y justamente esta última canción que les acabo de nombrar es la que vamos a escuchar de esta banda Whitesnake, Fool for Your Loving, algo así como tonto por tu amor, que aparece en el disco Ready and Willing. Es el tercer disco de estudio de esta banda, lanzada en mayo de 1980. Entonces, con esta canción, Fool for Your Loving, de Whitesnake, vamos a celebrar un año más de vida de Dave Coverdale. Y le sigue a Dave Coverdale otro cantante famosísimo. Es Mick Jagger y su banda, The Rolling Stones. ¿Por qué? Porque el 23 de septiembre de 1977 lanzaban su álbum en vivo Love You Live, el tercer disco en vivo publicado por esta banda. Este disco fue grabado durante la gira Rolling Stone Tour of the Americas 1975 y también en el Tour por Europa de 1976, aunque también hay algunas presentaciones que hicieron en Canadá en 1977. Este disco llegó al tercer lugar en las listas británicas y al quinto éxito en los Estados Unidos, en donde obtuvo disco de oro. En 1998, Love You Live fue remasterizado y relanzado por el sello discográfico Virgin Records. El tercer disco en vivo de los Rolling Stones entonces fue lanzado el 23 de septiembre de 1977. Y de ese disco en vivo tomamos la canción Brown Sugar, algo así como azúcar morena. Es una canción de rock de esta banda, lanzado pues en este disco en vivo. Desde la publicación de esta canción en 1971, ha sido presentada en casi todos los conciertos de esta banda de Rolling Stones, siendo una de las canciones más interpretadas en directo por el grupo Sus Majestades Satánicas. ¿Sabías que Mick Taylor grabó algunas guitarras para el inicio de esta canción, pero finalmente fueron eliminadas por completo en la versión original? ¿No lo sabías? Te lo cuenta La Esencia, solamente por aquí, porque La Esencia es imitado, mas nunca igualado. Esto solamente lo puedes escuchar por aquí, por La Esencia. Así que ya lo sabes, The Rolling Stones con Brown Sugar, de su disco en vivo Love You Live. Y anteriormente va a sonar White Snake con Fool For Your Loving. Te recuerdo que estás en La Esencia, programa que te muestra solo lo mejor del rock universal de todos los tiempos. Los mejores vocalistas del rock están aquí, en La Esencia. Yeah, yeah. What it means to lose control. superbandas de siempre están aquí, en La Esencia. Continuamos recorriendo la historia musical contada por sus protagonistas. Nosotros solamente la musicalizamos. Por ejemplo, 24 de septiembre de 1990 aparecía el disco Rust in Peace, algo así como Oxídate en Paz, el cuarto disco de la banda norteamericana de thrash metal Megadeth. Este disco ha sido mencionado como uno de los mejores trabajos de thrash metal de todos los tiempos por publicaciones como Decibel o Guitar World, y también incluido en el libro 1001 discos que hay que escuchar antes de morir. Tanto el álbum como el sencillo Hangar 18 lograron sendas nominaciones al premio Grammy en la categoría de mejor interpretación de metal. Pero lo siento mucho, no vamos a escuchar esta canción Hangar 18, sino que otra muy clásica de la banda llamada Take No Prisoners. Esta canción, traducida a No Tomamos Prisioneros, es la tercera canción que aparece en este disco Rust in Peace. La canción habla de una orden de guerra utilizada para asesinar con todos los enemigos encontrados, incluso aquellos que estén heridos. Es una de las letras más fuertes del disco y es uno de los riffs más rápidos y pesados de Megadeth. Por eso elegimos esta canción de este disco, Take No Prisoners, de la banda Megadeth, de 1990. ¿Sabías que la canción termina con un solo de Marty Friedman mientras Dave dice Take No Prisoners y Dave's Elephant y Marty Friedman responden Take No Shit? En algunos países esta frase fue censurada dejándolo solamente como take no shit es originalmente la frase que aparece en el disco original de Take No Prisoners de esta banda Megadeth. ¿No lo sabías? Me imagino que no. Estas historias solamente las escuchas por aquí, por La Esencia. Y ahora vamos a rendirle un tributo merecido a un señor de las baquetas, a un señor de la batería, considerado como uno de los mejores bateristas de todos los tiempos, John Henry Bonzo Bonham, lamentablemente fallecido el 25 de septiembre de 1980. Fue el baterista del grupo Led Zeppelin, considerado uno de los mejores bateristas de rock de toda la historia, como ya se los dije, ya que cambió el enfoque que se tenía de este instrumento. Creó un estilo que consistía en una pegada más dura y con menos adornos, mucho más alejado del blues y el rockabilly, estilos predominantes en los bateristas de aquella época, añadiendo toques de jazz y funk, influyendo poderosamente a todas las generaciones posteriores. Él fue John Henry Bonzo Bonham, fallecido el 25 de septiembre de 1980. Bonzo murió en la mansión de Jimmy Page después de un ensayo en el cual lamentablemente se pusieron a beber, y la noche del 24 al 25 de septiembre de 1980 se ahogaba en su propio vómito. Tenía apenas 32 años de edad. Después de su muerte, se especuló sobre la posible situación para reemplazarlo en la banda Led Zeppelin, pero finalmente los integrantes del grupo decidieron que era irreemplazable y que por lo tanto el grupo no podría seguir existiendo. Así que la muerte de John Bonham definió el futuro de Led Zeppelin. Y lógicamente no podía ser de otra forma. Vamos a escuchar de este tremendo baterista su más famosa canción, Moby Dick, una canción instrumental que aparece en el disco Led Zeppelin 2 de 1969. Entonces, para recordar al fallecido John Bonzo Bonham el 25 de septiembre de 1980, vamos a escuchar Moby Dick, y para celebrar un año más del lanzamiento del álbum Rust in Peace de la banda Megadeth, vamos a escuchar la canción Take No Prisoners de 1990. Te recuerdo que estás en La Esencia, porque en La Esencia asumimos al rock como un estilo de vida. Toda la grandiosidad del rock está aquí, en La Esencia.

anfitrión. Eric Norambuena lo confirma. No es cualquier programa. Es la esencia. Y ahora vámonos con otra mujer, la reina del rock, la reina del Festival de Woodstock. Hablamos de Janis Joplin. ¿Y por qué? Porque entre el 5 de septiembre y el 3 de octubre de 1970, esta mujer y su banda grababan el disco Pearl. Este disco es el segundo y último álbum de estudio de la cantante norteamericana como solista. Fue lanzado de forma póstuma el 11 de enero de 1971, apenas 3 meses después del fallecimiento de Janis Joplin. El 25 de septiembre de 1971, Janis Joplin grababa la canción Me and Bobby McGee, compuesta por Kris Kristofferson, con quien la cantante tuvo un romance, y también la compuso Fred Foster. Esta canción, Me and Bobby McGee, representó su mayor éxito al ser la única canción de Janis Joplin en alcanzar el puesto número 1 en el Billboard Hot 100 por una semana entera en marzo de 1971. Así que ya lo saben, este es el motivo por el cual vamos a escuchar esta canción, Me and Bobby McGee, de la fallecida, lamentable, reina del rock, Janis Joplin, por la esencia. Y vamos a contarles una pequeña historia. La banda Cream fue un power trio de rock fundado en Londres en 1966 por el bajista y vocalista Jack Bruce, el baterista Ginger Baker y el guitarrista y vocalista Eric Clapton. Su sonido se caracteriza por ser híbrido entre el blues, el rock psicodélico y el pop. Cream es a menudo considerado como el primer supergrupo de éxitos y, a pesar de haber estado en actividad poco más de 2 años, ha vendido más de 15 millones de copias en todo el mundo. Y de este power trio llamado Cream tomamos la canción Sunshine of Your Love, algo así como el amanecer de tu amor o amaneciendo en tu amor. Es una canción de esta banda Cream lanzada en el disco Disraeli Years del año 1968, y la creación de esta canción comienza en enero de 1967 cuando Jack Bruce y Eric Clapton asisten a un concierto del guitarrista Jimi Hendrix. Después de eso regresaron a su casa y comenzaron a escribir el riff de guitarras que hoy en día se escucha en la versión oficial. Sunshine of Your Love del grupo Cream es la canción que vamos a escuchar. ¿Sabías tú que Jimi Hendrix junto a esta banda Cream fueron los que popularizaron en la época de los 70 el popular pedal guagua? Ellos son los precursores de este pedal guagua. Por si no lo sabías, amigo músico, esta historia te la cuenta la esencia. ¿Y por qué también tomamos esta canción? Porque el 26 de septiembre de 1968 esta banda Cream ganaba disco de oro por esta canción, Sunshine of Your Love. Es por eso que vamos a escucharla ahora por la esencia. Pero recuerda que anteriormente va a sonar la reina del rock, Janis Joplin, con la canción Me and Bobby McGee. Yo y Bobby McGee. Te recuerdo que estás en la esencia, porque la esencia te enseña solamente lo mejor del rock universal de todas las épocas del rock. Las reinas del rock siempre están aquí. Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train, and I was feeling near as faded as my jeans. Bobby thumbed a diesel down just before it rained and rode us all the way into New Orleans. I pulled my harpoon out of my dirty red bandana. I was playing soft while Bobby sang the blues. Windshield wiper slapping time, I was holding Bobby's hand in mine. We sang every song that Javi knew. Freedom is just another word for nothing left to lose. Nothing, I mean nothing, honey, if it ain't free. Bobby, yeah. From the Kentucky coal mine to the California sun, yeah, Bobby shared the secrets of my

sin gozar de éxito comercial y también crítico. Se formaron en 1965 y fueron cabezas de cartel en los famosos conciertos del Monterrey Pop Festival, el Festival de Woodstock, el Altamont y el primer festival de la isla de Hawái. Tienen una muy larga carrera, Jefferson Airplane. Y bueno, la canción que versionan, Great White, de esta banda, Jefferson Airplane, Somebody to Love, Alguien para Amar, aparecida en el disco Surrealist Pillow de 1977. Los dejamos con esta extraordinaria versión de la banda Great White por la esencia. Este es un tesoro de colección. La esencia,

Hola de nuevo, mis metalmaníacos. Espero estén disfrutando del programa. Continuaré con mi segundo tema favorito, When the Rain Grows. Del séptimo álbum lanzado en 1994, la banda Helloween pasaba por varios cambios en la agrupación, saliendo la inigualable voz de Michael Kiske y entrando en reemplazo la voz única de Andy Derricks. En este disco, la banda volvió al power y se recuperó del no tan escuchado disco anterior. Igual me parece una gran banda con muchísimas rolas que disfrutar. Así que bueno, esto va a sonar durísimo y sabroso. Los dejo con Where the Rain Grows de Helloween. ¡Metalmanía! Bueno, ha llegado el momento de despedirme y nuevamente agradezco al programa La Esencia por la invitación y la oportunidad. Esta servidora les desea mucho más éxito para que siga sonando la buena música. Ahora sí, me despido nada más y nada menos que con la banda finlandesa formada en el año 2008 de la salvaje y dulce voz de Nite Valo y primer disco de la banda llamado Steel. Esto es Iron Hand The Battle Beast. Chao, metalmaníacos. Cuídense. Nada como el poder del rock. Se contrasta con el sentimiento más importante del mundo, el amor. Por eso, la esencia te lo demostrará con las baladas más poderosas e inolvidables, que de seguro tocarán tu corazón de metal. La esencia te presenta la balada inmortal de hoy. Y terminamos el programa de hoy con esta canción lenta. No es un blues, aunque tiene algo de blues. No es una power ballad, aunque también tiene algo de power ballad. Y la banda, aunque ustedes no lo crean, es nada más y nada menos que AC/DC. Muchos no creen que ellos tienen esta canción lenta, pero sí la tienen. Por aquí, por la esencia, te la vamos a mostrar. La canción se llama Ride On, algo así como continuemos adelante, sigamos adelante, Ride On. Y esta canción aparece en el disco Dirty This Don't Dear Ship, que lanzó este disco el 20 de septiembre de 1976. Por eso elegimos este disco y por supuesto esta canción para finalizar el programa de hoy. Como ya les dije, la canción se caracteriza por ser una de las pocas canciones lentas de AC/DC, también por la gran interpretación de Bon Scott, el magnífico y triste solo, los coros suaves y la triste letra, convirtiéndose en cuanto a calidad en una de las mejores canciones de la banda. Terminamos entonces el programa de hoy con esta canción lenta de AC/DC, Ride On. Esto fue La Esencia. Adiós. Calidad y excelencia en la esencia. It's another lonely evening in another lonely town, but I ain't too young to worry, I ain't too old to cry. When a woman gets me down, got another empty bottle, and another empty bed. Ain't too young to admit it, I'm not too old to lie. I'm just another empty head. That's why I'm lonely. I'm so lonely. But I know what I'm gonna do. I'm gonna ride on, ride on, ride on. Standing on the edge of the road, thank you.